transmitiendo en directo desde el espacio sideral, buscando los secretos del cosmos. Te escucha Estación Espacial. Muy buenas tardes, joven Frank, ¿cómo se encuentra usted? Estamos iniciando esto que es Estación Espacial. Me encuentro muy bien y los saludo a mis queridos contertulios porque no los había visto hace tiempo. Yo como que los quería sorprender, ¿eh? Me di cuenta que estaban todos ready y con la instrumental lista ya. Estamos siempre listos. ¿Cómo está, colega Lalo? Bien. Tanto gusto que me da de saludarle en esta tarde. Sí, hacía falta juntarse de nuevo, como que uno le reactiva la energía a esto de grabar en la radio. Muy bien. Joven Frank, ¿cómo está sí. usted? El ex finado, ¿eh? Ha sobrevivido. Lázaro, párate y anda. Se levantó de la ceniza como la diuca de Fénix. Oye, exactamente. Los debo felicitar porque vi que sí, con mi ausencia funcionan mejor. Hicimos la tarea. Hicimos la tarea bien. Y eso, chiquillos, vuelvo al programa. ¿Te gustó? Sí, ¿Te gustó? Fueron bien misceláneos, me gustó ese espacio misceláneo donde hablaron de todo. Sí, fue muy misceláneo. Habían pasado muchas cosas. Alexis lo había hecho todas, entre otros. Sí. Y tenemos una deuda pendiente. Este gran sábado, hablando de misceláneo al tiro. ¿Sabe qué? Mejor a la vuelta de este temita. ¿Cuál temita sería? Este es un misterio. No, yo no le tengo un misterio, le tengo... A ver. Un tema. Bueno. A ver, cuénteme. Para cerrar, bueno, la semana pasada hablamos de lo que era el crude rock. Sí. Me explicaba bueno qué se trataba. Y quedaron otras bandas, claro, pendientes. Y ahora traje una que no puede quedar afuera. Y es Can. Y el tema es Mushroom de 1971. Ya, va. Tremendo de rap. Tema. Yeah. Y volvimos. ¿Qué tal? Hemos volvido. Bueno, ¿le gustó el tema? Volvido. ¿Ah? ¿Le gustó el tema? Sí, muy bueno. Tú estás muy pegado con los... ¿Cómo se llaman? Club Rock. Joven Frank. Tiene una historia relacionada con el chucrut, todo este cuento. Sí, se escuchó. Bastante disperso. Bien raro. ¿Y esto era? ¿Cómo se llaman en sí? Yo pensé que me estaba palanqueando. ¿La banda? Can. Can, esta, la que escuchamos. Can, pero la anterior, la que escucharon. Amondul. Amondul 2. Eso. Sí, que era parte de una. De una, de una secta. Agrupación. Claro, una secta, una agrupación hippie, y ahí nació con el mismo nombre la banda. Oye, bueno, este tema de Can, me gustó. Sí. Mucho rom. De 1971. Bien psicodélico, sí. Oh, buena banda. Buena. Sí. Joven Lalo, ¿qué ha hecho esta semana? ¿Qué función ha cumplido en el desarrollo de la realidad? Aparte de estar atento como a las noticias, a todo lo que está por aquí y por allá pasando, han pasado varias cosas. A ver. Han seguido los asaltos. Oh. A los Brinks. Todo a las bien. Casas aquí, a los locales cerca del centro. ¿Otra vez se pitearon unos Brinks? Yo estoy desactualizado de la de la actualidad. Sí. Sí. O sea, me refiero no a los Brinks, pero entraron a un banco ahora. ¿Ya? Entraron a joyería en Santiago. Está a la mano. Claro, o sea. Muy bien. Yo me haría saltarte, pero me faltan huevos. Me refiero, sigue los robos de gran. De gran envergadura. De gran envergadura. Entonces, eso es como lo malo. Y que como, no sé si siempre ha pasado y ahora solo las noticias le está dando como tarro eso, pero. Está más de moda ahora. Claro. Si no son los cajeros, ahora son ya. Crimen organizado. Pero ya, qué buena onda. Y estamos hasta exportando casi tristemente la moda porque en Argentina pillaron a unos chilenos intentando robar un cajero. Y obviamente los argentinos descargados todo su potencial. Sí, ¿qué le hicieron? Y obviamente, claro, así como que ya en Argentina jamás pasaba eso, que eso solamente lo hacían los chilenos. Pero bueno, todo muy que... picante, weón. Bueno. Pero bien. Sí. Era cosa de tiempo en Europa también. O sea, aparte, aparte hay que tener la media perso para robar un cajero. Po, la media perso. Llegar a amarrar con la cadena todo el cuento ahí. Muy bien. No es cualquiera. He tratado, pero no me ha salido. Yo no tenía tiempo a practicar con el cajero que tengo en la casa. Se me acabó el oxicorte. Claro. Se me acabó el. Pero ¿cómo el sistema? Y no habían puesto en Chile eso. Cajeros que manchaban los billetes y todo el cuento, y ahí se redujo. Veo que nada de eso funciona. Hay algunos que están empotrados a la muralla, bro. Y ahí cooperaron los colegas, o no tienen dónde enganchar. Pues. Sí. Para ser ladrón hay que ser vivo. Hay que ser ingenioso. Para eso, porque al final es tanto el dinero que se pueden dar el lujo de planificar. En este caso, están diciendo que el robo del aeropuerto fue algo por lo menos preparado 6 meses. Cacha. O sea, es una gran pega, ¿no? ¿Pero y con cuánto se quedaron? ¿Con 3 millones de dólares? O sea, 3.000, 6.000 sí. Millones de pesos. Y eran 6. Oh, ¿te imagináis? ¡Qué rico! Sí. Tiene que haber. Sí, tiene que haber, porque con ese... Volvimos lo mismo, con esa cantidad de dinero en juego tú podías acceder a otras cosas. Yo hoy día me estuve viendo especial de narcocrímenes, tonto. Oh, y del terror, y allá también son ingeniosos. Cacha que había un gallo, un capo de un cartel, un narco. Estaba de cumpleaños. ¿Ya? Y tenía ahí una estrella, no sé qué será, de México, cantando ahí, con todo el corazón. Y cacha que la canción era así como, verás el cansancio en las canas que llevas en el pelo, y cuando tu corazón deje de latir, y cuando dice esa frase, aparece un payaso, porque era un cumpleaños. ¿Ya? En una serie aparece un payaso, se cruza por la cámara, que justo había un loco con el teléfono grabando al artista. Y cuando canta esa frase, se cruza el payaso, saca una pistola, ¡pa! Y le ponen los balazos al capo, al narco. Y después dos locos más aparecen de entre la gente, ¡pa! Y le ponen 4 balazos en el suelo y arrancan. Y ahí está todo mojado, porque era como en un condominio, no habían guardia en el condominio, no había nada. ¡Cacha, vos, de teleserie, pues, weón! Lo que callamos las mujeres. ¿Eso pasó en México? ¡Oh, qué animales, weón! Bueno, no. Hoy día había una foto, no sé si será real la foto, pero era una foto que decía que era la última imagen que hay de los 43 estudiantes, los tenían en pelota boca abajo, rodeado de pacos, eran una montonera de pacos y sicarios. Sí, sí, totalmente. De hecho la intentaron quemar, no sé si que la apagaron. Prendieron fuego a la entrada, que es de madera. A los que quemaron fueron a los cabros, pues se supone que los mataron y los quemaron. Sí. Puta, que los animales grandes, bueno. en México, cuando vivieron una crisis educacional muy parecida a la que tuvimos nosotros, uh-huh, que en México estudiar es gratis. Sí. También hubieron protestas de estudiantes. Claro. Y se realizó en el mismo año que fueron la, el Mundial de Fútbol, donde salió campeón Argentina. 86. Claro. Y ese año mataron a 67 estudiantes, justo cuando se estaba inaugurando, o, no, o creo que la misma noche en que se inauguraron los juegos. Mira, los partidos. Bueno, no, desgraciado. Es una historia que... triste cuando a principio de 1900 la UNAM tuvo 3 años en toma. O sea, las tomas más largas en el 3 años de toma, más cierto. También hubieron muchas muertes. Los buenos penca agarraron sicarios, los sicarios pillaron a los chiquillos y después se lo entregaron a los pagos y los pagos los pillaron. ¿Pero cuántos sicarios para pillar 43 estudiantes? No muchos, igual si estáis con un estudiante y se bajan 6 hueones con metralletas, cagan todo al tiro. Si eran puros cabros, si eran niños, po. Sí. Eran niños, ¿y cuántos? Ojalá Dios tenga un coraje tan chido. Para que nunca más en Chile. Se inspiró. Oye, el colega. Que la gente escriba Radio Espacial, Radio Estación Espacial, @gmail.com. Hay un concurso. Sí, pero también a través del Face. Lo vamos a lanzar esta semana, el concurso. Sí, de hecho, hoy es el concurso para todos aquellos que pusieron me gusta y compartieron esa imagen. Démosle una semanita más. De la quedé abajo el 3. No, no, mira, no nos preocupemos, hay más concursos. Porque ahora, hoy día, sorteamos el DVD y ahora damos el aviso del sorteo del libro. Oh, me van a matar porque yo iba. Hoy día estuve comentando con un amigo. Oye, vamos a regalar Omni, Friendship, todo el cuento. Oh, compadre, me avisa para poner. Y ahora voy a llegar con la noticia de que ya está regalado ya. Pero ahí podemos invocar a los dioses y puede que lo clonemos. Podemos invocar a la piratería y clonar a cagar nomás. Muy pero, bien. Así que no habría problema en ese sentido. Oiga, colega, el dígame. Último tema del misceláneo. ¿Puedo a ver? Póngale. Ya, yo quiero tirar un tema. Escuché esta semana que se llama Tufas y es de Flying Wonders. A ver, no los conozco. Pero qué buen tema, joven Franz. Sí, me recordó una muy buena temporada por ahí. Es un tema para ir, por ir demasiado rápido. Claro, para el precoito que le llaman. Sí, ya, esa es la frase. No, lo quería decir, pero no lo quería decir. Es la frase exacta. Sí, creo que el lugar perfecto es ahí. Íntimo. Antes del acto. Oiga, hoy día está tocando Arctic Monkey. También tenemos Frontera sonando con una cachada y un montón de bandas en Santiago, sí, ¿no? Y bueno, tenemos un enviado especial al recital de Arctic Monkey, pero tiene que estar en llama y no podemos hacer enlace. Y con 120 decibeles. Claro. Pero y con la angustia que lleva ese hombre, menos todavía. Lo de estar pasando increíble. Un saludo. Muy bien, ¿no? En cualquier momento nos comunicamos con él y nos va a estar dando todos los detalles y los pormenores de lo que está sucediendo con Arctic Monkeys. Sí. Son. Es que aquí en Chile ya es una costumbre que son buenos los conciertos. O sea, ya son pocos los que. Tan caros, sí, weón. Eso es el pero, que es caro, pero son buenos los conciertos. Vienen a hacerse en América. Yo he ido a varios, de hecho, de distintas. Pero hay mucha productora ahora, weón. Antes estaba 10 y medio. Y estamos. Y claro, y Don Parma. Y ahora hay un montón. Y pero bien, trabaja bien. Eso habla bien del nivel organizativo, de los técnicos. La gente está yendo a los conciertos. También. Ah, claro. Frontera este fin de semana. ¿El fin de semana? ¿Y por qué pensé que era hoy día, güey? De locario, no. Frontera, le podría decir que está calle 13, Divididos, Soja, Manu García, Tercio Pelados, Ataque 77, Mati Rutz, Bomba Estéreo, El Otro Yo, Dread Marai, Dos Minutos, Los Cafres, Carla Morrison, La Flori, Lírico Ancho High, Lo Haces Falso, Vetusta Morla, Denver, Somos Manhattan, Sonora Point, Diana Fuentes, Morenito de Fuego, Detonantes. A ver, yo iría a ver de ahí, iría a ver a Dividido, a Soya. Soya. A lo Aterciopelado igual. A Dos Minutos. A Bomba Estéreo, pues, igual cacho sus temas. Igual Dos Minutos, como que nada que ver, pero. A Los Cafres lo iría a ver también. A La Floribonda igual. Lírico y Sohai, que son de Violadores del Verso, hip hop español. Hace Falsos también, aunque no nos cacho mucho. Y. La Sonora Point también le iría a ver. Y hasta ahí, llegamos. No, yo. Mientras tanto, en Arctic Monkey. Podríamos escucharnos un tema de Arctic Monkey después, ¿eh? Sí, podríamos colocar un temito de. Sí. Oiga, colega, ¿qué información deportiva me tiene usted que me estaba sorprendiendo con los Palín y demás? Noticias deportivas, el campeonato está ahí, pero... Yo le sigue, tengo. Sigue a muerte. Ahí el que se pega el traspié, pierde. Wander está ahí respirando en la nuca. El Colibal, la U, aguantando. Soportando. Sí. La semana pasada me iba a tirar un dato albo. Aquí el colega Lalo se me puso medio chúcaro, así que mejor omití. Pero este sábado juega San Felipe, ¿no? No se lo pierda. Sí. Sí, este sábado, aquí en San Felipe van a jugar San Felipe con no sé quién. Unión Española. Con la Copa y va a estar muy re bueno y yo voy a ir a los sándwiches botitos. Sí. Qué maravilla. Yo sé que una cochinada, una ordinaria. Horrendo, horrendo, pero no importa, voy a ir igual. Y con eso, como encebollados, qué bueno. Oh, sí, me dio hambre, tío. Y ese famoso servilleta de papel roneo. Claro. Saca menos, tío. Te rebotan las gotas del chorreado ahí en vez. Salpican. Rebotan en tres tiempos. Oye, volviendo a lo de los Arctic Monkeys y todos estos festivales, ¿cacharon que los Arctic Monkeys dijeron que después de estos recitales en Sudamérica se van a separar un rato, van a desaparecer? Sí, se van a guardar. Y justamente, ¿o no? Claro, justamente, y usted lo tiene en. Aquí la secretaria, muy difícil. En pantalla de esta estación espacial que está en mantención, todavía no despega. Eso. Así que, se van a separar un ratito los Arctic Monkeys y aseguran que, bueno, todos dicen, este será mejor que el anterior. Siempre dicen lo mismo. Pero bueno, es verdad, al final las bandas siempre tienden ahí hacia arriba, mejor show, más plata. Aparte que todos ya lograron una individualidad y el loco también quiere explorar su individualidad, ¿no? Y el estrés constante que están, si también tienen que tocar mucho, en muchos cualquier lados, rato. Son una banda que son súper famosos. creo que está bien, se toman un descanso. Sí, que vuelvan con ideas renovadas. Ojalá. La otra banda que toca ahí es The Hives también. Pero no. ¿Ya tocaron o estarán tocando? Tocaron. Ya tocaron. Sí, el martes. Nuestro enviado estrella creo que dijo que estaba mortal, es súper bueno todo, pero cortó comunicación otra vez para perderse ahí en su multitud. Pero para comprar ahí su chela. ¡Ja! Ojalá no se desmaye. Yo estoy a punto de desmayarme en Camin Palo. Por la multitud que aprisionaba contra el escenario. Y yo, como soy un ser un poco grande, soy un poco de los seres. Un gris pequeño. Casi muero. El Lalo vendría siendo un reptiliano. Exacto. Y yo soy de Ganímide. Sí, claro. Ariel. Ariadna. Pero bueno, así son las cosas en Estación Espacial. Así son las cosas. Yo les quería contar de un proyecto que se está ejecutando que se llama Proyecto Tranza. A ver. Que es para todas las personas o organismos culturales. Músicos, artistas, de todas las personas que estén vinculadas con el área cultural. Mira. A que se integren este proyecto que se llama Proyecto Tranza, que está financiado por la Unión Europea, está financiado por Matucana Cien, por la Almacena de Arte Joven, que está haciendo un catastro de todos los artistas que hay en la región de Valparaíso, del Maule, de Antofagasta y de Santiago. Y hoy día tuvimos una reunión en la MUI y van a empezar unos talleres para crear gestores culturales, porque hay una carencia bastante grande en cuanto al artista en esta área de formación, que en realidad les podría dar para sobrevivir de su propio arte. Muy bien. Entonces, que se unan a proyectotranza.cl y se inscriban ahí y pueden postular a PYME. Qué buen dato, joven Franz. Se las mandó. Sí, porque es lo que siempre... debería haber sido siempre, o sea, de hecho el sindicato acá de músicos, en el caso de nosotros, nunca debería haber desaparecido, son cosas que deberían estar muy concretas ahora. Bueno, esa idea es similar a la que hicieron en Artesanías Chile, ¿ya? Un catastro, sobre todo de las más perdidas y más exóticas de Chile. Artesanías la agruparon y lo subvencionaron, y hay un contrato de compromiso. Ahí funciona muy bien, encuentro yo, porque para hacer algo el gobierno, entre comillas. Exacto. Bueno, funciona de la siguiente manera: a grandes rasgos, le entregan dinero para capacitarse, para comprar maquinaria, para comprar materiales, etcétera, etcétera. Siempre y cuando trabaje con las mismas técnicas, con los mismos materiales. Claro, cómo recuperar y mantener esa forma de trabajo, tanto en cestería, en greda, en piedra, en tejidos, ¿ya? Y una cuestión de también tienen que ciertas veces al año mostrar, ir a Santiago mostrar, o en su capital regional mostrar lo que hacen, ir a ferias. Pero funciona bastante bien. Yo hablé con tres maestros. Uno de Chiloé, que hacía instrumentos. Ajá. Hacía unos rabeles hermosos. Sí. Y todos contaban re bien. Otra señora de Caja en Piedra, allá en San Pedro de Atacama, también. O sea, decía que el proyecto le hizo muy bien, vende más, sabe más. ¿Pero cómo funcionan estos proyectos? ¿Tú tenías una idea o tenías una creación, te inscribí y postuláis a qué? Bueno, Tranza es un organismo que es como una consultoría que está juntando a todos los artistas de estas regiones que nombré para poder tener un poco de injerencia en el nuevo Ministerio de Cultura que se va a formar. Eso, lo que están haciendo son como estudios y están pidiendo, principalmente haciendo mesas de diálogo con los artistas para que las ideas que nosotros proponemos como artistas estén presentes en la decisión cuando se formule los proyectos de ley respecto a cultura. ¡Ah, muy bien! Y eso destacaron también que, no, por ejemplo, en los artistas no existían gremios. Como que lo que más carecemos, en especial en esta zona, son de gremios de artistas. De, no sé, se defienden los derechos de artistas, se lleguen a acuerdo, etc. Así que el que se quiera unir, proyectotranza.cl, se inscribe como artista ahí, pone sus datos y estos datos van a ser rebotados a las municipalidades. O sea, si el proyecto Tranza no sigue, al menos hay una base de datos que va a poder hacer vínculos, claro, entre municipios, entre regiones, van a poder hacer. Sí. Muy bien, proyectotranza.cl. Sí, y de hecho, dentro de los mismos que estén incorporados, se pueden agrupar de otra forma también, ¿no? Y seguir con esto y darle otra idea, otra vida también. Organícese. Claro. Que vente lo artesano y la gente, o los artistas en general, algunos son más en mi talla. Claro. Los que pintan de repente, los que escriben. Tinder no va a ser tan social como los músicos. También. Que le gusta poco el weón. Yo creo que nos tenemos que ir con un se ríen tema. Porque saben que es así. No, este es el primer tema misterioso. Primer tema misterioso. ¿Sí? El aire es cálido en el sitio. Cae la nieve por el río, aunque no limpio del principio. Fría la calle, sorda la calle, vacía después de las 8. Ya nadie camina. Se cierra el cerco, se baña el cerdo y con su agua contamina todo este pueblo. Del charco saco tu sueldo, del barro, todas las villas chicas donde viven las hormigas. Tostadas con mantequilla para los cuervos, dueños de donde aprendimos de rodillas. El monopolio de estas aves de rapiña mantiene tonta las palomas comiendo hormigas. Camina por Bisquer, escucha el tren, pedalea bajo las palmeras viejas. En el campo se ven las quejas. Cuando no hay nada para comer hay que trabajarla como abeja. Quiso subir de nivel, estudia en un cuartel y es perro con amo, pero su vida irresuelta. El burro carga su suerte, busca la movía para tener más días de vida decente. Apretado al cogote en el gallinero, o te escapáis del llanto o prisionero. Aquí siempre la misma vuelta, aves en el potrero, planeando hacer una revuelta. Vuelan mariposas. El almacén cerró la puerta. Llegó la mano extranjera para hacer una mejor oferta. La oveja creyó estar suelta, pero su corral es una hacienda con dueño y ella está en venta. Las sardinas apretadas viajan, se van, van, mandadas para trabajar. Acá no hay ley ni Dios, ignorantes e ignoradas son. Pagas con sobras y migajas, se envasa la basura de la mosca. De casa van los lobos buscando presa. El zorro fue más hábil de cabeza, llevó gusanos al nido y dijo cuántas promesas. Abajo la expectativa, el techo es bajo, se corta el ala del pájaro y su familia. Se marcó todo el ganado, se robó la leche y se hizo helado como la tierra, el agua y el prado. Sombra del anciano árbol, refresca el calor de la espalda al sol. El roedor se escabulle como siempre. En este sitio la calle quema cuando es diciembre. En este sitio la calle quema cuando es diciembre. En este sitio la calle quema cuando es diciembre. ¿Qué misterio estábamos escuchando, colega Lalo? Ese era un tema de un amigo personal, del César Benavides, un amigo de Valpo. Él es de Rengo, sí. ¿Algo que ver con Gloria Benavides? Las no. Caricaturas me hacen llorar. No, no, capaz, no creo. Pero uno nunca sabe. Así que, bueno, él se llama El Matices y tiene varios trabajos de hip hop solitario. Muy re bueno hip hop. Ha estado grabando y produciendo y haciendo cosas en España y en varios lados. Es bien, bien viajante este cabrón. Muy bien. Así que, no, bueno, hip hop del bueno. Este tema se llama Otro Cigarrillo. Ya. Del álbum Recóndito Latido. ¿Dónde podemos encontrar estas canciones, amigo? En una página que tienen. Tomatemusica.org. Tomatemusica.org. ¿Y sabe dónde más lo puede encontrar? En su Facebook. A ver. Facebook es Matices con Y y CZ. Ya. Matices. ¿Ya? Matices. También lo pueden encontrar en la página del Facebook de El Cool. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vendiste! Estación espacial. Antes que el gallo conte. Me llegó las tres veces. Van dos negas que le pego a mi bolalo. ¡Oh! Y la tercera sí. Se ha afinado. Pero bueno. Oye, muy re bueno el tema. Así que, bueno, hablando de este cabro, del César. Viene. Va a haber un lanzamiento. ¿Ya? ¿Ya? Que se llama A Recuperar. León Nativo, perdón. Y Matices con Maniobra en el beat. ¿Ya? El sábado 15 de noviembre. Esto es en Vicuña Maquena, 645 Quilpué. Este sábado. Este sábado 15. Entrada liberada hasta las 2. Hasta las 2, hasta las 10, perdón. No es malo. Ya lo sabes. ¿Sí? Oiga, coleguitos, tenemos que finiquitar lo que es el acontecer nacional e internacional, actualidad y misceláneas varias. Bien. Oye, a ver. Yo lo extrañaba, debo decir. ¿Lo extrañaba, Fran? Nosotros sí, también te extrañamos. Sí, hay que admitirlo, sí. Sí. Dentro de todas las teorías que teníamos conspirativas de tu falla, que te había abducido en sus propios pensamientos, que se había quedado en el UFO Camp. Claro, fue una como que te... estuvo buena esa carpita, picarón. Entre demás, es. Puro frío. No. Yo me fui, a recorrer, es que mira, yo me fui a recorrer. Fue carpa, fuego grande y carpa. Bajo techo. Nah, entonces, pues, no, si no. Deberían haberse quedado juntitos. Ustedes estaban muy románticos, cabrón. Está bien, no, lo pasamos un poquito. La gente está invitada para el próximo foca. Muy sí, bien. Tienen que votar. Perdón. Tienen que votar en el Facebook para que haya todos los más que han votado, entonces. Chiquillos, denle vida para que entre todos. Si no lo llamamos nosotros, claro, no, pero. Que nosotros también, como que. Planifíquese desde ya, porque sabemos que a fin de año igual es una época complicada: vacaciones, Navidad, no sé, compras, no sé. Debe ser un buen regalo. Aparte, que en todo caso, Estación Espacial, ¿cómo se llaman? Los participantes y los gestores. Carbón con parafina le pusieron a los tontos porque prenden como si nada. Claro. Así que estamos ready. Oiga, con la estética. Última información: usted me contaba que la señora Bachelet está para allá para habló con el Putin. Claro. Con el amigo Putin. Exactamente. Paseo por allá con nuestro querido presidente y actual, líder de la Tercera Guerra Mundial que está aconteciendo en este momento. Ya. Invasor de Ucrania. También. Putin. O sea, Rusia está controlando la Tercera Guerra Mundial porque tiene energía. Yo quiero que gane Rusia. La guerra en este momento solamente es por energía. Muy bien. Y Ollanta Humala fue a hablar para ir para armarse en defensa, tonto. Sí, pues si van a renovar sus aviones, oye. Y ya Chile está pataleando y toda la weá. Y para pagar aviones. O sea, para pagar aviones. Para pagar incendios. La wea. No hay nada, colega. Oye, un saludo grande a los bombayas, a los bomberos de la Tercera de Tocornal. Que este sábado tienen una zumbatón. Ándale, de tonto. Sí, pues. ¿Dónde sería? Van a haber tres maestros en escena. Unas chiquillas, más o menos. Oye, hay unas bomberas por ahí que ni te cuento. Me van a pegar. Oh, me van a forrar, pero no estoy ni ahí. Me atrevo. ¡Que se sepa! ¡Que se sepa! Así que están todos cordialmente invitados. ¿A qué hora? Todos vestidos de bombaya. Desde las 14 horas ya pueden empezar a llegar ahí. ¿En qué lugar específicamente? En la cancha del Pino, en Tocornal. ¿Cómo se llega ahí? Usted va, toma la micro Tocornal, si es que va de San Felipe o ¿ya? desde Los Andes o de cualquier lugar. En Tocornal es intermedio, así que tiene que pagar menos. Sale 400 pesos. Claro, 450. No es malo. ¿Y a qué altura? Usted se baja en el Pino y camina hacia dentro de la población nueva que le llaman. Y ahí usted va a encontrar la cancha en los interiores. Nada más y nada menos. Usted se baja, camina dos cuadras y está en la cancha. Menos de dos cuadras, diría yo, una cuadra y media. Bueno, ahí le dice el chofer que se quiere bajar sí, en la cancha. Y está lleno de letrero y señalética, que van a ver. Tres maestros en escena, dos de los cuales son niñas muy guapas. Y los bombayas ahí van a estar asistiéndole en todos juegos sí. Para los cabros chicos, bailetamos para las chiquillas. Vamos a tener juguitos naturales, claro. Agua, mineral. Va a haber un bombero medio gordito de barba que va a estar haciendo masaje. Cochinar también. hay que hacer plata como sea. Hay que hacer dinero de todas formas, colega, porque es para los bombayas que la pagan el falla. Claro, y que nadie está ajeno. Están sin playa. Plata. Necesitamos. Esa es la cuña que tienen los bomberos. Ahí. Nadie está ajeno, oiga. Ahí soltáis al tiro los 100 pesos de puro miedo, nomás es dar karma. Claro. Pero bueno. O le tiráis los fósforos. No, o sea, así, asustarlo. Como el pirómano, había un pirómano en el sur, ¿en qué parte? No me acuerdo. Sí, no, era como para Concepción, no me acuerdo bien. Sí, era un cabro, era cadete, era brigadista, 14 años. Y quemó unos par de lados y sin embargo, así no se dio por satisfecho y les quemó el carro bombero, el fatal. Quemó un par de lados. Sí, quemó un par de lados. Como 12 casas y un carro bombero. Helados, yo había entendido helados. Está medio complicado encender el helado, amigo. A no ser que sea helado para fin. De falla. Y después fue y les quemó el carro bombero con lo que cuesta. Son tan cabrón, maldito. Pero bueno. Debería arder, debería ser así. Así incendio, quemado como bruja, ¿no? Claro. O muy amurable. Oh, no digan hoy día con todos esos videos, los narcocrímenes que la boludo. Porque yo quise ver, yo dije, voy a ver qué tan brígidos están actualmente los narcocrímenes después de ver mucho gore cuando era más chico. Pero qué horrorizado. Oye, lo bueno. Y tienen tanto ingenio, apareció un despellejado. Así, ¡pua! Le sacaron toda la piel, luego lo tiraron en la carretera. Otros lo cortaron. El chapo, que el otro, que el narco y todo lo, pero ya son giles. Se agilan, loco. Y los sicarios. Un millón y medio. El poder de la droga. Un millón y medio en pesos chilenos mensual a los sicarios por andar en caravana ahí cuidando las caravanas. Solamente. Y un millón más o menos, 1.200.000 por finado encargado. Eso es lo que ganan los sicarios. Por eso que. Imagínate, había una entrevista a un sicario que es más o menos famoso, que no me acuerdo cuánto, Bandera, Byron Bandera, una cuestión así. Antonio. Y sacaba foto que era el sicario más guapo. Sacaba foto ahí, todo el cuento, mostrando su armamento y todo. Y eso él decía, que había trabajado en varios lugares. ¿En qué lugares? Le preguntó la periodista. Que más encima el tonto de entrevista. Allá. Sí, sí tiene Facebook. Y en el Facebook sube las fotos, tiene tigres, autos y una pino, güey. Leones de mi manada. Leones. Solo vive de matar. Y ahí decía, por encargo, tú ya, mátate este weón, un palito y medio en plata chilena. Y mensualmente igual gana 1.500.000, 1.200.000. ¿Por qué ganan las termitas, bro? ¿Qué? Un palo y medio. Yo voy a ser sicario de garrapata. Oye, anda. Plaga de garrapata, atención. Cuidado. Gente, les paso el dato, creolina. Aplica creolina con una bomba en el suelo, en todos lados, se muere todo. Échale una embetuna también al perrito, también se le van a caer todos los bichos. Sí, hay pero una Oye, pero cantidad de peste. Antes de recomendar creolina, que la tienen que diluir. Sí, por no, supuesto. Si es muy fuerte, no va a faltar que le eche así nomás. Y te mandé un condoro. Ah, por eso era. Soberano príncipe. Pero es que. Hágase responsable de Yo me eché una bañada con creolina, se me cayeron todos los bichos y aquí estoy. Haciendo el programa no tengo ningún problema, así que no me venga con weá. Pero yo conozco una que es súper fuerte. Sí, de hecho, te quema. Es súper, aparte huele súper fuerte. Sí, hay que diluirla. Hay que echarle harta agüita. Pero bueno, creolina. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Exactamente, por eso me pegué dos cañas. Ya. Oye, vamos con otro. A ver. Ya, en honor a los Arctic Monkeys que están sonando en este momento, el tema. One for the road. Allá vamos. I thought it was dark outside. ¿Gustó el tema, compadre? Sí, me gustó. Sí, ¿qué no me iba a gustar? Banda. Yo no lo he escuchado tanto, yo era como que vinieron a Chile y todo el cuento. A mí me pasó la de la calcetinera. Yo cuando por primera vez vi a los Arctic Monkeys, me pasó la de la calcetinera, que se iba a llorar. La que me echó como el ataque histeria. Que alguien piense en los niños. Yo quedé alucinado. Aparte que tocaron todos los temas que me gustaban, casi morí. Pero bueno, ahora estamos en La Logia Negra del Terror 2.0, pero vamos a empezar regalando, colega Lalo. Usted es el patrón de las votaciones y vamos a empezar inmediatamente con el concurso. ¿Qué nos tenía regalado o qué nos tenía preparado el concurso de La Logia Negra, coleguín? Le teníamos, como dijimos la semana pasada, y se subió por Facebook y todo eso, le teníamos un DVD. A ver. De los dos capítulos del programa OVNI. Oye, bueno. De TVN del año 97, me parece. Qué buen programa. Eran de los capítulos de la isla Friendship, 1 y 2. Ya. El 1 es cuando hace la investigación propiamente tal, y después la 2 es cuando ya el regreso lo pusieron ellos. Pero en realidad no es tan regreso, sino como que tratan de investigar más bien los que se dicen, claro, los que se dicen tener contacto directo, y ven que hay cierta disyuntiva porque empieza a ponerse más religioso el cuento. Sí. No era igual que las primeras personas que entrevistaron. No, aquí derechamente se pasó algo. Se pone más sectario. Se ocupó más tecnología también en el segundo capítulo, la que tuvieron disponible, obviamente. Así que habían cosas que no quedaron claras. Bueno, investigando también en internet vimos que tampoco había postura de quién son. O sea, todos es como Batman aquí, todos quieren ser Batman, nadie sabe quién es. No sé, hay muchos grupitos que dicen sí, nosotros somos, y algunos, no sé si será, o algunos también lucran con el cuento. Como este fenómeno, sí. A mí lo que me llama la atención es lo que has mencionado, que se han ido como las ramas religiosas, incluso personas que han tenido como contacto directo con estos seres, se supone. Por ejemplo, hago mención al cabo Valdés, que dentro de todos los años que ha pasado y que ha tenido que dar estas explicaciones de qué es lo que le sucedió. Que se ha pisado la cola un montón de veces, también es pobre. La cola y ahora está con un discurso casi religioso, incluso sí. Dice que es como una alucinación. Que es que le hicieron una encerrona muy buena al cabo Valdés. Al final tú tampoco tení la facilidad de poder discernir entre si es cierto o es también algo sobredimensionado. Claro. Pero como tú decís, claro, ahora está toda una parada más religiosa y que la imposición de mano y todo el cagüín. Puede que una experiencia así te llegue como a un cuestionamiento espiritual. O a otras más también. A lo mejor es contactado o tuvo otra experiencia después. Que si no te creen una y tú mostraste todas tus pruebas y no te creen. ¿Cómo te crees tú mismo realmente? También. Convencerte de que lo que realmente te pasó. ¿Qué es lo que te pasó? Porque tú puedes decir que claro fueron extraterrestres, pero puede que no, puede que ahora él tenga un sentido espiritual. Entonces, claro, es que uno busca respuestas. Y de repente la religión está ahí, está buscando gente con es que duda, la religión, ¿no? Lo que tiene es que condiciona todas las estructuras mentales que podéis tener sobre una situación. Claro. Al darle esa religiosidad, tú ya asimiláis inmediatamente con algo religioso ya un orden jerárquico. Y con ese orden jerárquico ya tenéis para crear todo un universo de posibilidades, todo un universo de historia y todo un universo para poder manejar al que está más receptivo a esa información. Claro, pero yo creo que es como un encuentro, como una reconciliación. Porque más allá de cómo haya sido la experiencia, yo creo que algo de trauma debe haber quedado en esa persona que... Totalmente. De seguro, son experiencias totalmente muy fuertes. Totalmente, aparte que al cabo Valdés se supone, dentro de su relato, que se perdió ¿cuánto? ¿7 minutos? 15 minutos y volvió con una barba crecida de meses, semanas. Claro. ¿Cómo no va a ser traumante, man? Es fuerte. Dejarse bueno, lucir como esta persona. El tema daba mucho para hablar y la idea de esto será el concurso también, que la gente lo vea, recuerde, y ya ha pasado harta agua bajo el puente, así que con la nueva información, con lo que se puede encontrar en internet, en esos años no había mucho internet y esta información menos. Así que con el DVD, el ganador lo va a disfrutar mucho. Exactamente. Y recordar el tiempo que esto generó gran impacto, este programa OVNI, que prácticamente... Yo estaba en el colegio y era lo más comentado. Fue pionero. Pionero en algo realmente bien hecho. Claro. Y sobre todo en televisión abierta, que era... Sí. Que aparte de eso, bueno, que liaste. Comencemos el concurso. Redoble de tambores. Aparte, este es una joyita, colega, una joyita. Yo lo quiero, para mí. Ya. Digamos un número. ¿De qué número? ¿Qué número? Pero, menores de 5. Menores de 5, ya, 5. ¿Usted, compañero? 3. 2. A ver. 3 por 5. 3 por 5, 15. Más 2. 17. Sí. 1 más 7. 8. ¿Quién es el número 8, colega? Revisa el tiro. A ver, vamos a revisar el tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ah! A ver. El ganador es Rodrigo Lerto Lazaez. Está viciado. Está viciado este programa. Está viciado este concurso. ¿Les conté que es el nuevo auspiciador? Uy, no. La felicitación al coleguita Rodrigo. Se lleva una joya, una joya. No, y él también. Hay que invitarlo. Yo creo que él sabe bastante. Sí, es un joven paranormal también. Sí, le gusta esto de los cosmos y cosas de los planetas y del universo. Es bien adentrado en ese tema. Oiga, ¿cuándo nos ponemos en contacto con el hombre? Sí, ahí producción lo va a llamar. Y tenemos que grabarle una cuñita también, pues, para que salga ahí. Claro. Pero que venga. Le grabamos una cuñita ahí para que se explaye. Tiene que estar contento, yo creo. Sí, cuando sepa se va a poner contento. Obvio, si participó. Yo también me voy a poner contento porque aprovechando que usted tiene ahí la joya ahí en sus manos, yo le saco una copia, pero 3 tiempos hoy día antes de irme. Muy bien. Claro, claro. Así que bueno, reitero las felicitaciones para nuestro amigo Torale. Buena, Rodrigo. Que lo disfrute. Y bueno, para todos los que no ganaron, obviamente, y quedaron con cuello, ya tenemos el siguiente concurso para la próxima semana. Pero aquí ya tengo el premio y aquí nuestro soberano príncipe y gran maestro arquitecto deberán discernir entre estos tesoros guardados con mucho secreto, ya que son caballeros secretos. ¿Qué libro de mi biblioteca vamos a regalar ahora? A regalar. ¿Cuál es tipo ustedes? Bueno, vaya, un libro acá, a ver. Tenemos Number One, Guantánamo, Prisionero 325, Campo Delta. Yo tengo El Misterio de la Masonería. ¿Ya? De José Carta. Ese es interesante porque es la respuesta de la iglesia chilena a un libro que hicieron los masones. Mire. Si bien lo hace Cardenal Caro, está bien estudiado, él sabe el tema. Diferencia muy bien opiniones de él, lo que dice la iglesia, pone ejemplo, no es un simple libro, ya no mirarlo. Ya al principio lo miré. Yo me gustaría descartarlo de Guantánamo. Aparte que hoy día estuve leyendo 1.5, no sé cuántos miles de muertos provocó en la era Bush, en todas estas guerras que simuló el maldito desgraciado ese. Sin embargo, uno de los soldados que volvió y relató las atrocidades y los crímenes de guerra que estaba cometiendo el ejército gringo, a Guantánamo lo mandaron. Y hasta el día de hoy está ahí el pobre cristiano. Y un cabrito. Lo metieron preso cuando tenía, ¿cuánto? 20 y tantos años. Bueno, marico. Bueno. 21 años para mí es cabro. Sí, no, Santito. 21 años para mí es cabro. Tengo otro libro que podemos regalar aquí que dice Crónicas Insólitas, El Lado Oscuro del Misterio. Esto es de Esteban Ruiz. Y está aquí, incluye un DVD. A ver, voy a revisar inmediatamente. Este me gustó más porque este libro viene con DVD y el DVD trata de fantasmas, cuando lo invisible se manifiesta. Tiene una relatora bastante sexual. ¿Ustedes vieron el cuento de la cripta? ¿Los cuentos de la cripta? Sí. Esa calavera verde así. ¿Sí? Es familiar la señora. ¡Ay! Yo que le estaba poniendo toda la pérgola. Así que como que le da todo el toque a sus relatos. Bueno, el que se lo gane se va a dar cuenta y... ¿Vamos a hacer un regalo doblete o un regalo single? Yo tengo otro libro. A ver. Bueno, este es Illuminati. Y tiene su subtítulo que dice Los secretos de la secta más temida por la iglesia católica. Cacha. De Paul Koch. Buen libro también. También bien. Para empezar a investigar lo que es Illuminati, explica bastante. Está bueno. Que se sepa. Claro. Que se sepa. Bueno, ¿cuál regalamos? Doble. ¿Te tinca? A mí también me tinco este porque quedé como cachudo, que le llaman. Sí. A ver, vamos a leer un poquito lo que dice acá atrás. Dice: en el año 1847 se producía el primer fenómeno poltergeist de la historia moderna en Hyde'sville, Nueva York. Entonces tengo que leerlo de otra forma. Hyde'sville, Nueva York. Dando pie a la creación de una auténtica religión que se llamó el espiritismo. Desde entonces los métodos de contacto se han ido perfeccionando. Es todo un universo nacido de ese acontecimiento poster. Bueno, hoy muy bien. Yo creo que este deberíamos regalar. Sí, yo encuentro que también. Dedo para arriba, joven Lalo, ¿no? Sí, dedo para arriba. Esa es nuestra próxima. Sí, ese va a ser el regalo para la próxima semana. Y el concurso consiste en lo mismo: poner me gusta, y compartir. Darle like y compartir. El que no comparte no gana. No. Miren, gana. Le saqué el eslogan al tiro. Obvio. Y seguido, así como para hacer, hice la machita para hacer un gol, ahora me voy con un tema. A ver, pero antes de. A ver. Antes de. Ahora vamos a cambiar la modalidad del concurso. Oh, se volvió loco, se volvió loco el tiro. De un momento, me tienen claro, esperado. Es que aquí como que me gusta crear, hacer cosas. Y como que aquí me explayo. Entonces, ahora hay que darle me gusta, ¿ya? Compartir. ¿Ya? Y en la descripción, la